amigos de la FM, bienvenidos a las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Vamos a comenzar saludando, por supuesto, a Mauricio Amador en el sonido. Y bueno, pues aquí estaré con ustedes hasta las 6 de la tarde. Después Visa Múltiple de la FM con Emilio. Y vamos a comenzar con una canción que fue incluida en el disco de Caetano Veloso del 83. Imagínense cuánto tiempo ha pasado. Estamos hablando de 40 años. Que se llama Uns, arreglos de Tomás Impronta, con música clásica, con la viola de Ivan Nirenberg y con esa composición mágica de Caetano. Vosé é linda, una de las bellezas más claras y clásicas de los mejores momentos de Caetano, porque recientemente anda muy perdido y bueno, pues es una historia de su nacimiento, de su crecimiento, de su cultura de Bahía, de Salvador, e inspirada también en una chica que él conoció, una bahiana, y se llama Vosé é linda y sabe por qué. Eres linda y sabes por qué. Entre o azul e o cacho de acácias, luz das acácias, você é mãe do sol. A sua coisa é toda tão certa, beleza esperta. Você me deixa a rua deserta quando atravessa e não olha pra trás. Mais que demais, você.

Alright, this is your night. Tonight, everything's gonna be alright.

FM regresa en momentos con Emilio Sánchez. La FM.